con la mano. Te quiero mal educado. Vamos, no tengas cuidado. Ponete degenerado. Aquí tú me tienes para hacerlo de nuevo. Si ya me probaste, yo soy un caramelo. Puto así, echando fuego. Dame lo que quiero. Y si lo hacemos ya, ya, ya, ahora. No dejemos que se pasen las horas. Aunque te lo haga una vez, te enamores. Tú y yo a solas, dura horas. De cielo, tatuaje de malo. Rodeado de diamantes, conmigo más caro. Llévame donde no nos vean, donde el agua toca el sol. Y si lo hacemos ya, ya, ya, ahora. No dejemos que se pasen las horas. Aunque te lo hago una vez, te enamoré. Tú y yo a solas, tú te ahorras. Y si lo hacemos ya, ya, ya, ahora. No dejemos que